voy, sin un rumbo que tomar. Voy perdiendo mi camino, con mi alma quiero estar. Solitario como estoy, ¿hacia dónde llegaré? Sumergido en perdición, eso nunca lo sabré. He perdido el sentimiento, quiero caos, destrucción. Ya no soy un alma pura, solo un sucio pecador. Sentimiento, quiero caos, destrucción. Ya no soy un alma pura, solo un sucio pecador.